Con Daniel en mis brazos caminé rápidamente hacia el carro. Mi esposa me preguntaba por qué estaba llorando y sosteniendo a Daniel tan apretadamente, y por qué yo estaba diciendo, Dios mío, perdóname. Yo acababa de presenciar el amor más puro a través de la inocencia de un pequeño niño que no vio pecado, no hizo ningún juicio, un niño que vio un alma y unos padres que vieron un montón de ropa sucia. Yo fui un cristiano ciego cargando un niño que no lo era. Espero que te haya gustado. ¡Nos vemos!